En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora discapacitados para España y el mundo, en este mediodía deportivo del día lunes 16 de noviembre del 2015 a las 12 de la mañana y 34 minutos. Comenzamos otra semana con noticias del deporte adaptado, deporte inclusivo, deporte paralímpico español y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora discapacitados a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora discapacitados para todo el mundo. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en estos medios días deportivos, donde nos juntamos, donde nos damos cita a través de nuestras radioemisoras para España y el mundo, para conversar e informar sobre deporte adaptado, deporte inclusivo, la participación de los deportistas paralímpicos españoles y el quehacer deportivo también de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados. En los últimos días hemos ido resumiendo y entrevistando con los paralímpicos esa participación de los últimos mundiales de atletismo de Doha en Qatar, los pasados y últimos días. Hoy corresponde también saludar y dar la bienvenida y enhorabuena, porque él fue medallista precisamente obteniendo bronce en estos últimos mundiales de atletismo en Doha en Qatar, a Kim López, deportista paralímpico español que compite en el lanzamiento de peso o lanzamiento de disco en la categoría F12. Kim, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien. Decíamos primero en la introducción, enhorabuena por esa medalla de bronce ahí en Doha. Sí, muchas gracias. Bueno, fueron dos, fue una bronce y una plata. Pues mejor aún entonces, bronce y plata. Sí, doble satisfacción. Doble satisfacción. ¿Y cómo nos resumirías, independiente de las medallas que tú obtuviste, Kim, esa participación tuya y la de tus compañeros como equipo paralímpico español en los mundiales de atletismo en Doha? Bueno, pues mi participación la resumiría bien, porque iba bastante tocado, o sea, lesionado, y por lo menos conseguí competir y lograr, aunque fuesen esas dos medallas. No eran del color que yo esperaba, pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Tú querías sin duda la del primer lugar, ¿no? La de oro. Sí, yo buscaba por lo menos una plata en el lanzamiento de peso y un oro en el lanzamiento de disco, ya que tampoco llega a competir muy bien, porque entrenando estaba muchísimo mejor de lo que competí, así que... Suele ocurrir en el deporte, Kim, que muchas veces uno va preparado, va con la confianza a tope como para obtener esos méritos deportivos, esos deberes a cumplir que uno tiene luego de entrenar durante tanto tiempo para ir a un mundial, pero esto es deporte y muchas veces ahí uno se queda con ese saborcillo de que pudo ser, pero que finalmente no fue. Exacto, un sabor así un poquito amargo, sí que es verdad. Sí que es verdad que muchas veces te preparas durante mucho tiempo, llega el momento y no sale como uno quiere, pero bueno, tampoco llego a salir mal del todo, entonces salvamos la competición y eso es lo que importa. Kim, ¿y qué opinión te trajiste tú desde esos mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, de tu categoría y de lo que fue esa competición en general, resumiendo esos mundiales de atletismo en Doha? ¿Cómo estamos ahora mismo a nivel de deporte paralímpico como equipo, como representativo español que se está preparando para Río 2016 en comparación un poco con los rivales? Pues yo creo que nuestra selección cada vez está mejor, aparte de que son más jóvenes, con una actitud bastante positiva y creo que vamos bien. La verdad es que sacamos buenos resultados, sacamos 10 medallas en el Mundial, que está bastante bien. ¿Y en tu categoría, en tu disciplina deportiva, qué tal, cómo lo viste con tus rivales? Mi disciplina deportiva en la F12 es muy bien, la verdad es que también ha subido el nivel, hay que pelear algo un poquito más. Pero bueno, esto es competición, si no hay rivales a quien ganar, pues sería un poco triste, ¿no? Hay que luchar, hay que entrenar, hay que competir fuerte. Tú, pese a tu juventud, tienes logros importantes como estas dos últimas medallas en estos mundiales de atletismo de Doha en Qatar, como estamos resumiendo, Kim. Y tú, en su día, también fuiste campeón del mundo paralímpico en disco. Exacto, sí. Hace dos años, en 2013, conseguí la medalla de oro en el campeonato del mundo de Lyon. Y eso es lo que quería haber defendido este año. Lo que pasa es que, claro, tenía que haber competido un poquito mejor y aparte tampoco las lesiones me respetaron mucho este año, así que esperaremos al año siguiente. Qué lamentable es cuando viene una cita tan importante como un mundial de atletismo y llegar lesionado o llegar con alguna molestia. Sin duda que el hecho de no estar en las mejores condiciones para competir, eso también afecta un poco el rendimiento. Claro, vamos. Yo debería haber estado, por ejemplo, lanzando como 7 meses antes y solo pude haber empezado a lanzar un mes antes de la competición. O sea. ¿Solamente un mes antes? Sí, no pude hacer otra cosa que carreras o un poco de pesas, tampoco las pesas que debería de hacer. La condición física no estaba, vamos, yo creo que no estaba ni a un 60%. Uh-huh. Pero bueno, este año intentaremos hacer las cosas con un poquito más de cabeza. Y sin correr tanto, creo que tengo una buena base y vamos a ver qué tal sale. Kim, para las próximas competiciones, próximo calendario, que me imagino lo más competitivo, porque ahora estás en periodo de vacaciones, vendrá ya para el 2016. ¿Qué es lo primero que tienes en el calendario de competiciones oficiales? Bueno, a mí me gusta mucho lanzar lo que es pista cubierta. Entonces, a lo mejor antes de que sea 2016, a lo mejor, pero por divertirme un poco, sí, por jugar y que hacer alguna competición ahí a pista cubierta. Pero bueno, nosotros vamos pensando, directamente pensamos ya en los juegos, aunque hay campeonatos de España, hay un europeo también antes. Pero bueno, yo, mi cabeza solo piensa que volver a encontrarme contra estos gigantones con los que compito en el campeonato del mundo y eso va a ser en los juegos, así que... ¿Y cómo ves tus posibilidades para esos Juegos Paralímpicos en Río? Pues viendo cómo he actuado este año pasado y el anterior, me veo con mucha fuerza, me veo con ganas de luchar y de conseguir otro metal. Espero llegar en esas condiciones óptimas, ¿sabes? Y poder hacerlo. ¿Qué importancia para el deporte y para la vida misma tener confianza, Kim, sin duda? Pues sí, sin confianza no somos nada. Sí, pero yo resalto y siempre hago hincapié en este comentario porque vosotros entregáis un gran ejemplo, los deportistas paralímpicos me refiero, Kim, porque muchas veces está esa comparación entre los olímpicos y los paralímpicos. Estamos luchando modestamente nosotros tratando de aportar un granito de arena con nuestros programas para que haya una igualdad, una equidad en condiciones porque definitivamente vosotros hace mucho tiempo que ya os lo merecéis por esos logros deportivos. Pues sí, la verdad es que sí, también nos esforzamos al máximo, a lo mejor el nivel, claro, no puede ser tan alto porque tampoco estamos en igualdad de condiciones, pero la verdad es que trabajamos mucho y muy duro y el trabajo todavía no está bien recompensado, pero bueno, gracias a cadenas como la vuestra, pues cada día se ve nuestro trabajo mejor reflejado. Falta también un mayor compromiso de los medios de comunicación, Kim, y yo diría también de la sociedad misma, ¿no? De que puedan entender que el deporte adaptado es una buena manera de mantenerse en la sociedad, porque vosotros no sois personas diferentes, para nosotros no sois personas con discapacidad, sois personas con otras capacidades, con capacidades diferentes que las demostráis en el deporte a un alto nivel competitivo, a nivel internacional, a nivel mundial, pero yo creo que los medios de comunicación y la sociedad misma falta un poco más de compromiso en ese sentido para entender esos valores que tiene el deporte adaptado y el paralimpismo. Sí, exacto. Tú mismo lo has dicho todo. Yo creo que no hay nada más que apuntar ahí. Pero me imagino que tú siempre estarás motivando a la gente que te rodea, tengan o no esas capacidades diferentes para la práctica del deporte. Sí, por supuesto. Yo en mi lugar de trabajo, o sea, donde entreno, mucha gente intenta reflejarse, claro, esto no... En mí, por ejemplo, en alguien que lo ven con actitud, con ganas, y que también ellos ven que muchas veces, aunque seas paralímpico, estás por encima del nivel que tiene alguien que no tiene ningún tipo de problema, ¿sabes? O sea, creo que ellos... Llega un momento que si no lo saben, si tú no sabes que tienes una discapacidad, incluso te llegan a ver como un olímpico. Lo que pasa es que, claro, después cuando dicen, no, es que soy... Paralímpico, ¡ostras, sí! Ah, pues, entonces ya es otra cosa, pero bueno, yo creo que tiempo al tiempo se nos reconocerá como es debido. Efectivamente, y no solamente nos acordemos de los Paralímpicos cuando vienen las Paralimpiadas cada 4 años, hay que estar todo el año sin duda fomentando e informando sobre la actividad paralímpica y deporte adaptado. ¿Tú eres de Alicante, Kim? No, soy de Valencia, ahí hay una equivocación, todo el mundo se piensa que soy de Alicante, pero soy valenciano. ¿Eres valenciano? Sí. ¿Y cuántas horas entrenas al día, Kim? Pues dependiendo de la temporada, pero hemos llegado a entrenar incluso 6 horas. 6 horas, por lo cual cuando siempre se hace esa diferenciación, esa mala comparación, diría yo, porque hay un refrán que dice que todas las comparaciones son odiosas entre los olímpicos y los paralímpicos, cuando tú entrevistas a los olímpicos y a los paralímpicos, al final entrenáis las mismas horas. Las mismas horas, el mismo sacrificio, sí. Incluso hay ejemplos de deportistas paralímpicos que entrenan mucho más. Bueno, eso depende de cada uno. Yo nunca diría eso, la verdad. Yo creo que para estar en el alto nivel uno debe entrenar lo que tiene que entrenar, no tiene nada que ver que sea paralímpico que olímpico. Ellos también, para llegar donde están los olímpicos, también entrenan una barbaridad y no, sí. Vamos, cada uno con lo suyo. ¿Y tú cómo ves el compromiso de los más pequeños, de los chavalitos, de los colegios, también ya quienes están en edad adolescente, en los institutos? No sé si has tenido la posibilidad de impartir alguna charla al respecto, conociendo un poco más en los colegios e institutos. ¿Cómo lo ves tú el compromiso que tienen estos chavales? Yo creo que es interesante cuando ellos descubren el deporte adaptado, el compromiso que sienten al momento de conocerles. Sí, mira, pues estoy dando, alguna vez voy a dar una charla, por ejemplo, el miércoles que viene voy a un colegio aquí en Ribarroja y voy a dar una charla allí también, y la verdad es que es súper súper bien. Ellos todavía no entienden, o sea, que fíjate tú de inocente que son, lo que es un paralímpico, que dices, no, es que yo tengo afectada la vista. Anda, pues, ¿y qué, cómo lo haces? Y para ellos es un mundo nuevo, pero cuando les explicas, pues, yo qué sé, lo entienden y no lo ven diferente. Es que cuando lo ven diferente es cuando la sociedad les hace verlo diferente, pero es que no somos diferentes, no hay una diferencia. Solo que para llegar donde llega alguien que no tiene una discapacidad, pues a lo mejor tardamos un poco más, pero para eso está el camino. Sí, tienes razón, porque yo lo he constatado personalmente, que cuando los chavales descubren a estos verdaderos monstruos, como digo yo, de la actividad paralímpica española, al final ellos mismos dicen, pero si son personas normales, yo no veo ninguna diferencia al respecto, y mucho menos dicen ellos, oh, es campeón del mundo, es medallista en una paralimpiada. Exacto, sí, yo la primera vez que fui a un colegio, tampoco, como no somos muy mediáticos, ¿sabes? Todavía, claro, ni por mucho que luchemos vamos a llegar a... ¿Tú crees que ese punto quizás juega en contra de ustedes? Porque quiero decir que en otros países como en Inglaterra, en los Estados Unidos, en los países nórdicos, Alemania misma, sí se les reconoce a los deportistas paralímpicos. Uno ve spots de publicidad en la televisión y realmente son personajes públicos, son personajes muy mediáticos. Yo creo que eso faltaría un poco más acá en España, ¿no te parece? Sí, es posible que nos faltase eso, un poquito de ser un poquito más mediáticos y que nos den la oportunidad. Sí, que es verdad que nos hace falta. Pero bueno, todo llegará. Yo creo que cada vez vamos, aunque sea a pasos un poquito hacia arriba. No, no sé. Kim López, campeón del mundo paralímpico en lanzamiento de disco y recientemente 2 medallas en los mundiales de Doha, Qatar, de atletismo, pasó por los micrófonos de los programas deportivos de Oír Radio a nivel nacional y por supuesto nuestra señal internet, nuestra señal online para España y el mundo, para hablar de deporte adaptado, de paralimpismo y de estos monstruos, de estos cracks de la actividad deportiva internacional que siempre nos entregan este bonito ejemplo de superación. Kim, pues muchas gracias por haber estado en nuestros programas, que te vaya muy bien la próxima temporada. Y como no, te queremos ver ahí en las Olimpiadas, en las Paralimpiadas de Río 2016. Muchas gracias, la verdad es que se agradece. Deportes al día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora de discapacitados, en estos mediodías deportivos donde nos damos cita a nuestras radioemisoras para España y el mundo con el fin de dar a conocer todo ese trabajo que realiza el deporte adaptado, el deporte inclusivo, las entrevistas con los grandes deportistas de la actividad paralímpica española y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. En la jornada de ayer tuvimos a Lorenzo Albaladejo, el atleta murciano que finalizó cuarto en los últimos mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, que finalizaron el pasado fin de semana. Y continuamos con ese resumen deportivo con nuestros grandes deportistas paralímpicos para ir a conocer un poco más y resumir esa participación también que tuvo el pasado fin de semana en Doha, en Qatar, el deportista atleta paralímpico español Héctor Cabrera, que entre otros grandes méritos tiene el hecho de haber sido campeón de Europa en jabalina en la temporada pasada, y con él también vamos a hablar del deporte adaptado, de paralimpismo y de su participación en los mundiales de atletismo de Doha. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma. Pues muchas gracias, Héctor, por conversar con nosotros y brindarnos estos minutos de radio. Un placer para mí estar hablando con vosotros. Héctor, primero que todo, ¿cómo resumirías tu participación el pasado fin de semana allí en los mundiales de Doha, en Qatar? Pues se podría decir que un poco un sabor agridulce, ya que esperábamos estar un poquito más arriba, en las posiciones más arriba, pero bueno, tuvimos unas condiciones durante toda la semana un poco duras, tanto por el calor y la humedad, como también por mis estados de salud, porque tuve fiebre durante 4 días, al final tuve anginas, tuve también dolores de garganta y no pude estar a mi máximo nivel en todos los entrenamientos. Pero bueno, llegamos a la competición con mejor estado. Sí, al final nos llevamos a un quinto puesto, que la verdad, para ser mi primer mundial fue bastante satisfactorio, pero esperábamos un poquito más de mí y esperamos que en Río todo sea mucho mejor. Héctor, a propósito de esos preparativos, ya vamos a hablar de ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Me imagino que allí en Doha, en Qatar, con tu equipo técnico, os habéis percatado de que el tema es muy competitivo a nivel de paralimpismo, y no es la excepción en vuestra categoría en disciplina, que es en jabalina. No, al contrario. Bueno, gente joven y gente muy veterana. En el caso de la gente que se quedó por delante mía, la verdad que era gente bastante veterana, gente que me saca a mí 8 años y gente que lleva muchas competiciones importantes en la espalda ya. En el caso de mi prueba, pues se batió el récord del mundo y la verdad que fue un espectáculo, porque estuvo a un nivel altísimo, tanto, y bueno, tan solo 10 meses para llegar al Río. Será una temporada complicada, ya que también tenemos el europeo en junio, el europeo Grosseto, que también tendremos que estar ahí, intentar luchar también por las medallas otra vez y revalidar el título de campeón de Europa. Pero bueno, el objetivo principal del 2016 es el Río de Janeiro, y bueno, vamos a intentar prepararlo al máximo nivel. Sin duda, el máximo nivel en tu competición y en esos mundiales de Qatar del pasado fin de semana. Al final ha sido una buena expedición para ustedes, para el equipo español, sin duda. Esas 10 medallas hablan que ahora mismo estáis en una buena posición, considerando, ¿no?, que no tenéis todos los recursos, sean estos económicos y también de preparación, como lo tienen los otros equipos, las otras selecciones, los otros países, sin duda, Héctor. Sí, hombre, hay algunos países que la verdad tienen un soporte económico bastante más alto que nosotros, pero bueno, nos intentamos defender con lo que tenemos, y por ahora los resultados han salido bastante buenos. En el Mundial de Qatar, como bien decías, unas 10 medallas, ha sido un resultado bastante bueno, superior a las medallas que consiguieron en 2013, que fueron 9 en Lyon. Está claro que estuvimos un poco más abajo en el ranking del medallero, pero bueno, la gente joven que sacó medallas de plata y medallas de bronce, pensamos que en Río 2016 podrían estar bastante más arriba. También hay gente que pecó un poco de las altas temperaturas y la humedad y la falta un poco de hidratación continua, entonces también se lesionó y podría haber estado en mejores marcas, vamos a decir, como por ejemplo el caso de Kim López, que compitió muy bien, pero bueno, también unas pequeñas molestias que tuvo no le no le dejaron competir a su máximo nivel. Y bueno, esperamos que en Río todo sea más satisfactorio para el equipo. ¿Y tú cómo te sientes para las próximas Paralimpiadas de Río? ¿Cómo va tu camino, Héctor? Yo me siento muy fuerte, la verdad. Físicamente estoy mejor que nunca. Falta a ver si podemos completar una temporada, porque llevamos así un poco dos temporadas un poco negras. Pero bueno, estamos aún así. Y solo falta mejorar un poco el aspecto de nuestra salud, porque nos ha pecado un poco en estas dos temporadas con dos lesiones. Pero por todo lo demás, yo creo que podría estar muy fuerte para la final de la jabalina. Y de tus rivales para esas Paralimpiadas de Río 2016, los rivales más complicados que vas a tener en tu categoría y especialidad de la jabalina, Héctor, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Cada año sale gente nueva, pero bueno, estudiando un poco lo que acabamos de ver en Doha, creo que el croata los iraníes van a estar muy fuertes, y bueno, el serbio también ha estado muy fuerte este año. También tenemos que tener en cuenta que en Doha estuvo el poseedor del récord del mundo de...